Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. En el fogón, mate pa'l debate. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos a Chalupa al agua, esta sección del fogón, que como bien le estábamos comentando ayer, esta sección iba a ser bien al callo. Porque ayer estuvimos hablando sobre las candidaturas, sobre la diversidad de candidatos de este año histórico, que tras la revuelta popular del 18 de octubre se abrió este nuevo proceso de los convencionales, pero también tendríamos que ir a votar el 11 de abril a los convencionales, a los candidatos a gobernadores y también a concejales y alcaldes. O sea, son cuatro papeletas. Entonces, lo que queremos hacer hoy es ayudarles a conocer a todas las candidatas y candidatos. Y más que, obviamente, no vamos a poder conocerlos a todos, sino repasar cuáles son, quiénes son, cómo están inscritos en el CERVEL. Y que ustedes puedan, si quieren, tomar apuntes de los nombres que más les llamen la atención o de las listas que más les llamen la atención y puedan buscar más información posteriormente, sea en el mismo CERVEL o sea en redes sociales, o que estén atentos y atentas a más información para poder ir delineando estas cuatro decisiones electorales que tenemos que tener claras y memorizadas de aquí al 11 de abril. Sí. Totalmente. Y para eso lo primero que vamos a hacer es ir a la página del CERVEL, cervel.cl, y ahí nos vamos a encontrar con un recuadro súper evidente. O sea, se les va a abrir una fotografía de unas votaciones y abajito van a encontrar un recuadro azul oscuro con unas letras azul claro que dice elecciones abril 2021. Y aquí ustedes van a cliquear y les va a aparecer todo el listado de las candidaturas, la elección, y lo primero que nos va a aparecer es la elección a convencionales. Sí, además ahí tienen mucha otra información, como el padrón electoral definitivo, o sea, dónde están inscritas e inscritos, resoluciones, nóminas de electores indígenas, cómo autoidentificarse, se llama el proceso. Quienes van a votar la lista de candidatos y candidatas para los escaños reservados indígenas pueden todavía hacer el trámite de autoidentificación indígena completando un formulario, y aquí está el formulario y las instrucciones para que puedan votar esa papeleta especial. Y entonces está, como decía Antonia, están todas las listas, son documentos descargables con los nombres de todos los inscritos e inscritas para cada una de estas votaciones. Y están divididos por región. Y por distrito. Entonces recordamos que nosotros estamos en el distrito 26, que incluye Puerto Montt, Calbuco, Maullín, Palena, Cochamó y todo el archipiélago de Chiloé, ¿no es cierto? Puede que se me esté quedando alguna comuna más en el continente, pero es más o menos así. Y bueno, vamos a irles compartiendo los nombres, empezando por los candidatos y candidatas a elección de convencionales constituyentes pueblos indígenas. Y empezamos con Orieta Eliana Yaucahuala. Juan Carlos Millaquipay Albarrán. Jonathan Eduardo Payacheo Barriga. Maribel del Carmen Varas Loncuante. Carmen Verónica Jaramillo Gualamán. Alexis Reinaldo Caiwán Ancapán. Hilda del Carmen Huenteo Huenteo. Eric Kurt Vargas Quinchamán. Sonia Marlene Catepillán Huinao. Manuel Rolando Rauque Huenteo. Esos fueron los candidatos para los convencionales constituyentes de los pueblos indígenas. Si conocen alguno de ellos o de ellas, ya pueden ir buscando más información. Seguramente que si usted ya está inscrito o se quiere inscribir para votar los candidatos y candidatas indígenas, debe conocer a más de alguno. Y respecto a la lista general de elecciones de convención constitucional, son ocho listas. Ocho listas. Algunas muy cortitas en realidad. Está Ciudadanos Cristianos, Partido Nacional Ciudadano, con Josefa Belmar Bahamondes, Rubén Alejandro Busto San Martín y Araceli del Pilar Cáceres González. Está Independientes, Nueva Constitución, Independientes, que son Mariela Cecilia Núñez Ávila, Gaspar Roberto Domínguez Donoso, Inés Carola Cárdenas Nahualgüen, Javier Fernando Gallardo Pérez, Marcela Beatriz Linz Mayer Uribe, Víctor Neftalí Riquelme Gutiérrez. Está Insulares e Independientes, que es la lista de la Red de Organizaciones Sociales Territoriales y Asambleas de Chiloé, y está compuesta por Adriana Camila Ampuero Barrientos, Cristian Alejandro Ruiz Bahamonde, Lalonco Clementina Griselda Lepío Milipichún, Diego Nicolás Vallejos Guzmán, Noelia del Carmen Ojeda Vargas, que entre paréntesis es de la comuna de Dalcahue, Miguel Ángel Maldonado Catalán. Esta lista, además, es la lista G. La lista del apruebo, Independientes. Rosa Betty Muñoz Cerón, que ustedes saben quién es la Rosa Betty, la escritora. Partido Socialista de Chile. Julio Álvarez Pinto, Partido Demócrata Cristiano. Carmen Gloria Muñoz Torres, Partido Liberal de Chile. Samuel Andrés Gálvez Derpich, Partido Socialista de Chile. Jacqueline Paz Cabrera. Y como independiente, sostenido por esta lista de apruebo, va Roberto Alejandro Hurtado Guzmán. En la lista Vamos por Chile, por Unión Demócrata Independiente, está Catherine Priscila Montalegre Navarro. Y están los independientes, Marcos Alberto Emilfork Conow, Alejandra Carolina Westermeyer Fuentes, Jairo Miguel Quinteros Rodríguez, Patricia Sanzana Cárdenas y Juan Luis Osa Santa Cruz. Por Apruebo Dignidad, Independientes, Patricia Elena Radar Salazar, Revolución Democrática, Esteban Alejandro Bielma Salazar, Independiente, María Olga Delgado Zapata, Partido Comunista de Chile, Cataldo del Tránsito Martínez Pardo, e Independientes, Pamela Lorena Espinosa Asensio y Francisco Navivera Millaquén. Y en candidatura independiente, Romina Yaritza Borges Castro. Bueno, ahí, como escuchamos, hay varias opciones, hay varias listas. Voy a repetir los nombres de las listas. Uh-huh. Ciudadanos Cristianos, Independientes Nueva Constitución, Insulares e Independientes, que es la de la Red de Organizaciones Sociales Territoriales y Asambleas de Chiloé. La lista del apruebo, Vamos por Chile. Apruebo Dignidad. Y candidatura independiente, que es una sola persona. Y eso es para la Convención Constitucional. Entonces sí, tenemos mucho que estudiar, mucho que investigar aquí. Son sí, muchas candidatas y candidatos. Pero ya hemos estado escuchando algunos en la radio, en redes sociales, así que podemos irnos informando, ¿no? Sí. Respecto ahora a gobernador regional en la región de Los Lagos. Aquí yo me quería corregir porque el día de ayer dije que en gobernadores habían solo hombres y nos sorprendimos positivamente. Sí, porque hay una mujer. Aquí en la región de Los Lagos, en la elección de gobernador regional, encontramos en el Partido Ecologista, en el Partido Ecologista Verde, a Alfonso Belmar Rodríguez. Como Chile Vamos, en Renovación Nacional está Ricardo Kuchel Silva. Y por Dignidad Regional, con el Partido Comunista de Chile, Paola Alejandra Venegas Arriagada. Así que uno de esos tres, Alfonso Belmar Rodríguez del Partido Ecologista Verde, Ricardo Kuchel Silva de Renovación Nacional o Paola Alejandra Venegas Arriagada del Partido Comunista por Dignidad Regional, será nuestra o nuestro gobernador, gobernadora el próximo periodo. Y para candidaturas de la comuna de Dalcahue, de elección de alcaldes, son fáciles, tenemos tres que de seguro ya se enteraron. Por Chile Vamos, Independiente va Juan Igerra Cerón, que es el actual alcalde. Por la Unidad por el Apruebo, Partido Radical de Chile, va Ramiro del Carmen Barrías Borges. Y en la candidatura independiente va Juan Carlos Soto Cárdenas. Eso, ya a los tres ya los hemos estado escuchando, así que yo creo que ya les conocen. En Dalcahue también la elección de concejales, hay bastantes. Y eso es lo entretenido, ¿no? Porque esto quiere decir que muchas personas, porque hay bastantes independientes, muchas personas han dicho, saben que yo quiero ser el vocero de mi comunidad, yo quiero intentar hacer esta cuestión. Tal vez no tengo carrera política, pero lo voy a hacer igual. Y en esa estamos, po, varios. Y hay otros, como bien decía, nos recordaba ayer la Sabi, que son así unos lobitos que se ponen el traje de ovejitas y dicen, pero si somos independientes, pero ya los conocemos hace rato y tienen historia con los partidos políticos, etc. Sí, entonces, bueno, para que vayan tomando notitas o reconociendo nombres en su memoria ancestral. tenemos la lista Chile Vamos Renovación Nacional Independientes, y dentro del partido Renovación Nacional está Carlos Roberto Cárdenas Bahamonde y Marcos Andrés Eugenio Pérez. Va por Independientes Emma Luzmira Barría Soto, Héctor Jesús Ulloa Contreras y Nelfa del Carmen Villarroel Triviño. Todos ellos por Chile Vamos Renovación Nacional e Independientes. En Chile Vamos UDI Independientes hay solamente candidatos independientes, patrocinados entonces por la UDI, Marcelo Andrés Vera Alvarado, Marcia Andrea Velázquez Vargas, Cristian Luis Barcenas Sierpe, Raúl Humberto Barría Barría. La lista de radicales e independientes está solo llena de personas independientes. Está Alex Valdemar Gómez Aguilar, Nicolás Antonio Bahamonde Barría, Franco Darío Ojeda Ojeda, Ángel Evaristo Vidal Vidal, Millaray Lecaros Escalona, Sabina Paz Álvarez Sanger. Bueno, esta es la lista de la asamblea de Dalcahue, ¿no? Para los que no lo sepan, la asamblea cívico-comunal de Dalcahue, aquella que ve su fecha de nacimiento el 20 de octubre del 2019, logra sacar esta lista completamente independiente de personas para ir a las concejalías. Y luego tenemos la lista Unidad por el Apruebo, PS, PPD e Independientes, donde también solamente hay candidatos independientes, o sea que no están inscritos en el partido. Está Jaime Andrés Bahamonde de Dinamarca, Joana Marlene Miranda Paredes y Juan Pablo Pérez Chandia. Y del PPD Independientes está Mirna Oravia Hernández Barría. Unidos por la Dignidad está, que son los partidos de la DC, el PRO, Ciudadanos e Independientes y el Partido Demócrata Cristiano. Está José Álvaro Muñoz Oyarzún, Purísimo Concepción Barría Bahamonde. Y por el Partido Progresista de Chile, dentro de la misma alianza Unidos por la Dignidad, está Leonardo Patricio Alarcón Pualuán y Gloria Elisa Ruiz Ruiz. Además, como independiente en la misma lista está Susana Elizabeth Vera Cárcamo. Y en Chile Digno, Verde y Soberano está el Partido Comunista e Independientes con la candidatura de Juan Luis García Fuentes. Por parte del Partido Comunista. Bueno, muchos nombres. Hay muchos independientes. Queremos recordarles. Independientes, cuando lean independientes completamente, quiere decir que cada una de esas personas que conforma la lista no está afiliada a ningún partido político. Repito, no tiene afiliación alguna con partidos políticos. Porque de repente yo he escuchado por ahí que dicen, no, pero si ese se dice independiente, pero es apoyado por un partido. Y eso es porque muchas veces se necesita ese apoyo para poder disputar espacios políticos en el municipio. Pero sí, profundicemos un poquito en eso porque hay mucho como mito entre medio. Una persona que está inscrita en un partido político no puede inscribirse como independiente en el CERVEL. De hecho, hubo casos de personas inscritas en partido político que intentaron inscribirse como independientes y como todavía no estaban desinscritos de sus partidos, el CERVEL rechazó esas candidaturas. Por lo tanto, todas las personas que están como independientes, aunque sea independiente independiente o independiente patrocinado por un partido, no están inscritos formalmente en los partidos porque si no, no podrían estar ahí. Sí, pero también están las personas que, sobre todo en Chiloé, nosotros conocemos varios que han estado 30 años en partido y que se desafiliaron del partido el año pasado, el año antepasado, y eso hace que hoy día puedan ser independientes, pero uno sabe esa trayectoria también con esos partidos. Claro, entonces por eso es importante que si usted está interesado o quiere saber o tiene curiosidad, se meta a investigar más sobre las candidaturas y también sobre el recorrido de cada una de estas personas y el trabajo que está haciendo territorial o no. Sí, bueno, para más información entren a la página del CERVEL, CERVEL.cl. Va a aparecer un rectángulo que dice elecciones abril 2021 y cliquean y van a empezar a encontrar todos los documentos que hemos ido revisando en esta sección del Fogón. Y sobre todo, revisen siempre toda la información, busquen información anterior, consúltelo con sus conocidos y conocidas para que voten con total certeza de lo que están, a quién están apoyando y cuál es el trabajo que están haciendo. Sabemos que los medios de comunicación están haciendo su pega. También sabemos que los independientes la tienen difícil porque de repente no tienen la platita para poder hacer la misma campaña que otras personas, pero más allá de todo esto, lo más importante es que si usted está en su casa y está interesado en cambiar su realidad, que se informe, porque hay personas valiosas que están intentándolo hacer junto a usted. Y su voto puede valer mucho en las transformaciones que queremos para nuestra comuna. Eso mismo. Vamos a escuchar una música. Poniendo la ropa. Quemos en el bosque mientras que el lobo no está, el lobo está. Ya estoy listo y me los voy a comer a todos. Soy una niña valiente, vas a ver, lobo feroz. Te espantaré con mi capa porque soy la más veloz. Intentaba engañarme, caramba, para